todo el mundo. En este momento nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Bienvenidos. Exactamente, siendo las 12 con 5 minutos en punto, establecemos contacto con Mauricio Aguilera desde Santiago. Mauricio, ¿está por ahí? Mauricio, ¿me escucha? Buenos días, Danisa. Omar, si me estás escuchando, a ver, dame un comprendido, un cambio para Santiago Capital. Adelante, el cambio es tuyo. 10-4, excelente, lo escucho fuerte y claro, cambio. Ya, QSL, Danisa, gusto saludarte. Oye, bueno, para todos los amigos que se juntan acá en La Hora de Camión Chileno, le damos la bienvenida a nuestra nueva conductora. Tenemos camionera hoy día, que va a manejar el camioncito virtual de Camión Chileno, así que le damos la bienvenida a la cita, Danisa. Pues gusto saludarte, Danisa, y bienvenida al Club de las Camioneras de Chile, QSL. Gracias, Mauricio. Aquí estoy, pues, ¿eh? Grúa Rosa, saludando a toda la gente y especialmente representando un poco a las amigas que también forman parte de este lindo rubro, ¿verdad? Cambio. Ya, correcto. Bueno, hoy día tenemos justamente un tema de una amiga camionera, oye, que estuvo bien famosa estos días, ya que salió en el Megavisión, el camión Hello Kitty, un camión rosa que ella lo pintó, una socia de Camión Chileno. Así que bueno, justamente ya que estás tú, vamos a tomar el tema de las camioneras que hay bastante por acá por Chile, así que vamos a aprovechar de hacer ese tema también y otros temitas que tengo preparado por ahí para todos los amigos que están al escucha. Así que saludo también ahí al famoso Capitán Centella, a nuestro amigo Carlos Terraza, y un saludo muy especial hoy a un chiquillo allá, al Semilla, al David, ahí voy a acordar el apellido, que lo encontramos por acá por Santiago, andaba comprando chiches para los camiones. Dame un comprendido, Danisa, adelante, el cambio es tuyo. Ya, QSL, oye, bueno, la Danisa, QR Danisa, QRC, la visitamos esta amiga porque ella trabaja todos los días y remolcando la mañana, ahí lo saca a todos los chiquillos de las camas, a toda la gente de Calama, y la remueve ahí con su grúa famosa y remolca la mañana todos los días ahí en la radio, bueno, nuestra radio, la radio de hoy día, Transporte, que transmite la frecuencia del 90.9, y bueno, y también por los smartphones y por la señal online. Así que le damos la bienvenida a nuestra conductora oficial del día de hoy. No sé cuánto le van a pasar el volante, cuántos días va a estar manejando este camioncito. Puede ser, el cambio es tuyo. Va a ser por hoy. Lo que pasa es que el conductor oficial tuvo que hacer algunas cosas, así que me dejó las llaves, pero estamos aquí contentas a cargo del camión. No es lo mismo manejar una grúa que un camión, pues, cambio. Ah, correcto. Bueno, ahora con las tecnologías nuevas, oye, se está haciendo cada día más amigable los camiones para las mujeres también, así que están todos blanditos de dirección, de cambio, todos bien, bien blanditos, bien suaves para ustedes que son femeninas, que tienen menos de carrocería que nosotros. Nosotros tenemos las carrocerías grandotas, sobre todo en la parte abdominal, y ahí tenemos bastante carrocería y casi todos los camioneros. Así que bueno, ustedes las camioneras también las están llevando allí. Y como te digo, así que nuestro amigo Lelvi, el pisa pedales de Camión Chileno, y que bueno, se tomó un día libre por ahí, creo que está haciendo unos trámites impostergables, así que tenía que estar hoy día sí o sí, como dicen los camioneros, estamos sí o sí, aunque nunca llegan, pero siempre el sí o sí lo tienen a flor de piel, puede serle. Exactamente, ando, yo tengo entendido que anda haciendo unos pitutos, pero le mandamos un saludo, ahí seguramente está escuchando la radio, cambio. Ya, correcto, sí, ojalá que sean unos buenos pitutos y bueno, que nos invite algo después, algo simpático, que nos invite un asadito por ahí, unos refrigerios, unos terremotos, cualquier cosita va a ser aceptado ahí de nuestro amigo Elvi, así que le damos los saludos también si está escuchando el estado. Onda radial en medio de la radio del transporte y bueno, de su amigo acá de Santiago de Chile, el kilómetro cero, que transmite camionchileno.cl, el club del camionero, donde bastante amigos ahí se conectan en las redes sociales. También estamos en Facebook, igual que usted, y también por los teléfonos, ahí también nos estamos escuchando. Así que seguimos dándole, Danisa. Así que no sé si viene algún tema musical antes que empecemos a rodar nuevamente con los temas que tenemos preparados. Y el cambio es tuyo, mi amiga, así que póngale talento y póngale color también, QSL. Ok, nos vamos entonces con esta canción. Oye, yo creo que no hay nada más terrible y más fome, de verdad, que quedar en pana. Yo creo que eso es malo, ¿no? ¿Qué le pasa a mi camión? Es la canción que se viene ahora. La media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado y sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena conducción. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena transmisión. Que saluda la palanca. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Enclochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el claxon le tocaba y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Que está dura la palanca. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Que está dura la palanca. Yo me volví a subir, yo me volví a subir, yo me volví a subir porque ya quería aprender. Y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, y yo estaba pensando siquiera soy mal chofer. Yo le di a toda prisa y ya me iba a arrancar, y ya me iba a arrancar, pero en eso desperté. Oí que me decían, pobrecito Miguel, está bajo la cama que le... En vivo, la hora de camión chileno. Exactamente, en vivo y en directo junto a Mauricio Aguilera con Camión Chileno, acompañando a toda la gente, por supuesto, que nos escuchan, y especialmente dedicado a la ruta, a los amigos que están ahí tras el volante. ¿Verdad, Mauricio? ¿Me escucha Camión Chileno? ¿Cambio? Ya, ok, correcto, Denise, aquí estamos a la escucha, oye, encontré la tarjeta, porque aquí tenemos al amigo que vamos a saludar, oye, especialmente al David Cifuentes, el representante legal de Desi Fuente Transporte, ¿eh? Muy simpático este amigo, el Semilla, que me dijo que escuchaba también nuestro programa, y me lo encontré acá cachureando en una en un negocio de accesorios de camiones, de alto cromado que hay por estos lados, de otros amigos, así que ahí andaba buscando cositas para enchular sus maquinitas, que aquí la estoy viendo en la tarjeta, y sale un Iveco, salen dos Scania y un Volvo, así que supuestamente eso es la flota de transporte Desi Fuente, QRZ Semilla, así que saludo para él y lo que conversábamos delante con unos amigos, y que generalmente aquí en Santiago, no sé, yo creo que allá no pasa lo mismo, ¿eh? Aquí todos los Semillas tienen un apellido, son los Semillas de Maldad. Estos cabros traviesos, cuando son cabros chicos, le ponen Semilla de Maldad, así que espero que no sea el caso de nuestro amigo David Cifuentes, debe ser el Semilla de harta camaradería que debe hacer el este chiquillo el David, así que lo saludo hoy a este amigo que lo encontramos por acá por Santiago, y fue un placer haberlo compartido algunas palabritas con él, y le mandé harto saludo al dueño de la radio, al capitán Centella, le mandamos harto saludo para allá, así que ahí lo tenemos ya, tenemos pagado el asunto con la bici fuente, así que si nos está escuchando por ahí, que pegue una llamadita a la radio y se haga presente, QSL. Perfecto, ahí le mandamos un saludo grandote y a ver si nos hace llegar ahí el saludo, por último por Facebook, no se olviden que también pueden participar a través del Facebook de la radio Alegría del Transporte, nos escuchan y ahí nosotros los agregamos felices para que formen parte también de la comunidad de Facebook de la radio, ¿eh? Y como siempre nos pueden seguir a través de www.radioalegriadeltransporte.com. Cambio. Ok, cambio, coleguita. QSL, cubriéndole de bonita manera, como dice mi amigo de los camiones ahí, siempre ellos peinándose con todos los temas de la radio. Y bueno, te hacía el comentario de nuestra amiga la Merianba Rodríguez, y la amiga está la... Yo le puse un artículo ahí en la página, el Hello Kitty de 13 cubos, porque es un Mac, es un RD, y ella trabaja en Ario, en la zona de Villa Alemana. Entonces esta amiga hace años que es socia de camión chileno, hasta andaba en otro camión, andaba en el Nissan que era de la mamá, y bueno, salió algo simpático que esta chiquilla dijo, oye, yo quiero tener un... Se le ocurrió a ella, y ahí sale la historia, salió en el radio, en el diario La Estrella estos días, La Estrella de Valparaíso, ahí salía el artículo. Y a los poquitos días salió, creo que el 7 de febrero, el reportaje, claro, el 7 de febrero, mira, hace poquito, salió, hicieron una entrevista en directo ahí del Megavisión. Así que está bien famosa la Meriambra, esta amiga simpática allá de Villa Alemana, ahí, que se le ocurrió pintar el macaco, ese era del papá, y ella un día llegó, pescó pintura, compró... lo pintó color rosa, toda la tolva, imagínate, la tolva, la cabina, y le puso su mascota favorita, el Hello Kitty, así que andó un Hello Kitty por ahí por la quinta región, ya se hizo famoso, y bueno, pueden ver los reportajes ahí en la página del Diario de la Estrella, y también el video del programa Megavisión, ahí, de las noticias. Así que bueno, de ahí te voy a contar muchas más historias, aprovechando que estás tú, de las camioneras que tenemos reunidas por acá por la página, y muchas cositas más. Dame un cambio primero para no estar dejarte empalmenada por ahí adelante. Sí, perfecto, te escucho fuerte y claro, ¿eh? Oye, mandar un saludo también a todos los amigos que nos escuchan. Yo sé que son cada vez más en todo Chile, por supuesto, sintonizando este programa que obviamente lo hace sentirse bastante identificado, ¿eh? Así es que le mandamos un saludo grandotote. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted. Y en general a todos los amigos camioneros que están escuchando, ¿usted qué prefiere de verdad, manejar en la carretera de día, de noche, en la mañana? ¿Qué es lo que prefiere usted? A ver, cambio. Ah, ok. Bueno, yo soy camionero de corazón, yo soy mecánico de camiones, mi tema es ese, va por el lado de la mecánica. Y bueno, yo conozco mucho el tema de los camioneros porque siempre converso con ellos, ya sea los dueños, los dueños, porque este es una bolsa de gato, siempre digo yo. Uno, yo soy camionero porque tengo camión, el otro es camionero porque lo maneja, el otro, y bueno, yo entré por la parte, soy amigo de los dos lados, así que soy el mecánico y trato de entender las dos partes para poder solucionar los problemas que ellos tienen. Y bueno, yo sé que a los choferes, a los cabros jóvenes, ya conversábamos el tema. Que este tema de manejar, oye, es una libertad que sienten, es una onda así como ser motoquero, una definición existencialista cuando son jóvenes. Después con los años se van calmando las revoluciones y bueno, van viendo la seguridad y otras cosas, pero lo principal les gusta manejar de noche, es manejar de noche y amanecer al otro día en la ciudad donde van con la carga. Es el digamos como el top de manejar un camión, ¿no? A partir de una ciudad y amanecer al otro día con la carga y todo el cuento. Como se ve también en las películas ahí los videos del History Channel ahí, que se manejan de noche y tienen que llegar y todo el asunto. Así que eso le gusta mucho a los camioneros, el manejar de noche. Y bueno, es más expedita la ruta y tiene estas cosas, pero también tiene sus desventajas por la parte, digamos, seguridad. Así que eso yo lo que he escuchado. Yo te digo, no es mi caso, porque yo soy muy flojo para manejar, pues. Pero flojo solamente para manejar, me imagino, ¿o cambio? Claro, soy flojo para manejar, sí. Oye, no, cada día me pongo más flojo para manejar, no. En realidad, ¿eh? Así que, como te digo, yo soy la parte de camionero de corazón, como te digo, la parte que mecánica, me gusta mucho esa parte, en la que domino también y se ha hecho una afición. Entonces nosotros hicimos una afición con los camiones y integramos a toda la gente, integramos al dueño, a la señora, a los hijos, bueno, a nosotros los mecánicos, a la gente que vende repuestos, accesorios, todo lo que tenga que ver con el camión. Entonces yo le digo, oye, nosotros somos los motoqueros de los camiones, o sea, ese es el estilo, como el estilo de día que se va formando con este club. Así que todos pueden participar, hay mucha gente, yo conozco mucha gente que dice, oye, a mí me había gustado ser camionero y siempre me gustaron y me gustan, no sé por qué, la tontera de los camiones. Yo siempre le hablo así de la tontera, ¿por qué sentido? Porque uno se raya de repente conversando este tema, entonces como los que conversan de puro fútbol, otros con puras motos, otros autos, nosotros conversamos puros camiones. Y estamos viendo aquí en Chile que no somos lo único, no estamos solos, así que esta cuestión sigue creciendo la afición, y más allá de ganar lucas, no ganar lucas, digo yo, nosotros nos gustan nuestros fierros, nuestros pat de goma con alma de fierro, y bueno, y corren por las venas el petróleo diésel, y es el que nos gusta. Así que por ahí va el cuento nuestro, mi amiga Danisa, adelante, el cambio es tuyo. Perfecto, entonces es un verdadero doctor ahí de los maquinones. Yo voy a mandar saludos a toda la gente que está escuchando también desde las mineras, ¿eh? También Hay muchos amigos que de alguna forma igual se suben a un camión, que de repente dentro de lo que es la mina, ¿no? Con sus propias reglas y qué sé yo, pero también les mandamos un saludo porque algunos se identifican bastante con el programa también, ¿eh? Cambio. Ya, ok, sí, también, oye, sí, son todos los que les gusten los camiones, por eso nosotros el camión chileno es un club de camioneros en ese sentido, o sea, es abierto a toda la gente que le guste y se apasionen por los camiones, más allá de que, como te decía yo, que los que sean propietarios o que los manejen, ese no es el tema. El tema es que nos gustan estas cositas, para nosotros ver esos monstruos ahí dando vueltas y la tecnología que se le está aplicando y vamos conociendo temas nuevos y tanta cosa que se gira alrededor de este rubro, porque este rubro es bastante grande aquí en Chile. Entonces hay mucha gente que le llama la atención, imagínate, los niños son muy aficionados a nuestros camiones. De hecho, ahora vamos a hacer un encuentro y una interrupción urbana, una cosa, ¿cómo le llamábamos nosotros? Interrupción urbana, como le pusimos al tema. Vamos juntando un día sábado, el día sábado 23, aquí en Santiago, 23 de febrero, intervención urbana, así le llamamos, y vamos a presentar nuestros camiones con las luces LED. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estacionar los camiones en un recinto acá abierto, no hemos pedido permiso, puede ser una intervención, y vamos a estacionar los camiones acá en Santiago, en donde está la empresa Citrans, hay un parque afuera, y hay un estacionamiento de camiones, así que vamos a llevar nuestros camiones de 8 a 10 de la noche, y los vamos a presentar ahí con sus luces LED encendidas, y vamos a tratar de sacarle fotos, estamos buscando unos fotógrafos profesionales, para que nos saquen unas buenas fotos, y con todas sus lucecitas encendidas, estos arbolitos de Pascua rodante que tenemos ahora, así que es una actividad que la vamos a hacer ese día, así ya la estamos promocionando en Facebook, y va a salir en la página nuestra, y como te digo, así es fácil, de ahí siempre llegan niños, llega la familia completa a gozar de estas cositas que tenemos nosotros, que tenemos los camioneros, y que la estamos haciendo saber a todo el mundo, es una afición, así que como te digo, para allá vamos, y ya nos entretenemos con nuestras máquinas, puede ser. Oye, sin duda una buena iniciativa, va a ser como, bueno, es un panorama más familiar prácticamente, sobre todo para los más chiquititos y especialmente para los niñitos que les gustan mucho y les llama la atención desde pequeños todo esto de los camiones, estas máquinas gigantes, así que qué buena iniciativa, los felicito, de verdad, cambio. Ok, Denisa. Sí, esa es la idea, pues entonces la idea es que después en las ciudades como la tuya, Calama, de repente ahí, digamos, oye, vamos a hacer un encuentro y nos vamos a juntar a puro estar con nuestras máquinas y compartir lo que más nos gusta nuestra familia, nos gustan los camioneros, tratar de unirlo, porque a veces el camionero es un poco aislado, anda con su máquina y se pega la raya y, como te digo, se mete mucho en el tema, pero también él tiene que compartir con su familia, con los amigos, y si lo metemos en el mismo negocio o en el mismo trabajo, y se va formando entretenido, y yo no quiero cambiar más los valores, los fletes, entonces la gente dice, yo le decía, oye, si al final nos gusta y por eso estamos aquí, incluso los amigos que se quejaban mucho, decían, oye, vende tus camiones y dedícate a otra cosa, ¿y qué voy a hacer? Y entonces ahí reconocían realmente que les gusta andar metido en los camiones, entonces, me decía, ¿qué voy a hacer si me gustan? Ya, entonces, ahí está el punto. Cuando tú reconoces que te gusta algo, no importa que a lo mejor las lucas no son muy buenas, pero estás trabajando lo que te gusta y eso te hace feliz. Entonces eso es lo que estamos volviendo con la mística que tenía estos camiones. Los camiones tienen una mística muy antigua y eso es lo que hay que rescatar, pues esa mística que te hace ser feliz con algo que a ti te gusta y independiente los valores que tú estés ganando. Entonces ese es el cuento que se ha ido formando. Así que por lo menos nos entretenemos y nos divertimos con lo que trabajamos. Así que es algo bastante bueno para la salud y con eso podemos... Tenemos menos visita al psicólogo y todo ese tipo de cuentos, puede ser. Exactamente, me imagino que sí, pues es lo importante encontrar el equilibrio, ¿no? Por un lado, trabajar, tener la atribución que es el sueldo, pero también desarrollarse en lo que a uno le gusta para ser feliz, es lo importante. Quiero recordar a la gente, 12 del día ya con 24 minutos, esto es Camión Chileno, desde Santiago, conectados con Mauricio Aguilera, quien nos está contando ahí toda esta cosita, mandando saludos y también haciendo un reconocimiento a la gente que, a la vez de gustarle lo que son los camiones, también están muy relacionados con la radioafición. Bueno, de hecho es algo que los une bastante, ¿eh? Generalmente los amigos que son camioneros tienen su radio, andan con la radio de difusión por ahí y por allá, y sacan una duda. Yo tengo una sola duda con esto de la del avance de las telecomunicaciones, con esto de que hay teléfonos por todos lados, celulares. ¿Se ha perdido un poco esto de los radio aficionados o sigue igual? ¿Qué crees tú? ¿Cambio? Ya. Correcto, no, está volviendo. Y como te digo, la radioafición, que nosotros usamos una radio, los camioneros propiamente tal, de carretera, usan una radio, digamos, en la frecuencia más sencilla y humilde que hay, la más rasca, picante, como tú quieras decirle, que es la banda de 11 metros, es una banda de 11 metros, que empezó en los años 70, hoy en Estados Unidos, con los camioneros, un paro. Hay varias películas al respecto y unos videos bien simpáticos, y cuando empezó la banda civil, la CB Band, que se llama, y bueno, yo en esos años, los años 80, yo hice mucha radio. En esos tiempos no había ni computador ni teléfonos celulares, y la radio esa, como te digo, la picante de 11 metros, como le digo yo, porque hay que saber escucharte, una fritanga de fondo que te escucha, y hay que tener una oreja bastante afinada. Uno va afinando la oreja después y escucha lo que quiere escuchar. Entonces, esta radio ha estado volviendo porque los teléfonos celulares no son capaces de reemplazarla. Ni tampoco la radio de, por ejemplo, hay una radio de VHF que son frecuencia modulada, pero tú te comunicas con dos o tres personas que tengan ese sistema en una empresa, y no así la radio de 11 metros. La radio de 11 metros es más pluralista, es transversal, toda la pueden ocupar, y nosotros cuando tú vas en el camino, en la ruta, y tú vas escuchando más o menos 30 kilómetros a la redonda. Y en ese espacio, ahí se van dando todos los datos de si hay un accidente en el camino, que hay hoyo, que está la policía, que te están controlando el peso, todas esas cosas. Y eso se tira al aire en el canal 30, que es el canal de los camioneros. Y bueno, y cada día la gente está rescatando esas radios que se habían perdido un poco y están volviendo a ocuparla como se ocupa en carretera. Así por ese lado que es bien entretenido el tema. Y como te digo, no la pueden reemplazar. Es una necesidad que se tiene, entonces por eso es que se está ocupando y siguen tan viva como 20 años atrás, pues. Buen dato que me está dando, ¿verdad? Porque yo el otro día lo estaba pensando y me hacía esa pregunta, ¿eh? Con tanta tecnología, ¿se estará perdiendo la radio afición? Y qué bueno saber que no, y tiene toda la razón usted, pues claro, me imagino que es mucho más, es un canal más abierto, ¿no? Cualquiera te puede decir, dar un buen dato, una información, cosa que no pasa con los celulares porque hay que tener el número de teléfono específico. O sea, definitivamente es diferente. Así que gracias por la aclaración, cambio. Ya, correcto, sí, y lo principal, es gratis. Se paga 0 pesos. Tú instalas tu radio, tu antena, y no te pagan ni un peso a nadie. Así que también es importante, porque a veces mis amigos camioneros allí siempre primero pregunta antes de decir, me llaman y no me dicen aló, sino me dice, ¿qué compañía es la tuya? Ese típico camionero, es la frase para que la ponga ahí mi amigo Carlos Terraza, ¿sí? La agrega las 42. Siempre primero que te preguntan, ¿de qué compañía eres? Yo soy Entel, pues la compañía que tengo en mi teléfono principal, Entel, y como que se asustan, así que yo a algunos les digo, no te preocupes, yo te llamo de vuelta. Así que esa es la frase típica también de camionero. Y ellos andan con. Yo tengo amigos camioneros y choferes que andan en teléfono distintas empresas, y para economizar luquita van llamando de acuerdo a la empresa que tenga a la persona que llaman, así que son bastante inteligentes por ese lado. Así que bueno, hay mucha historia de telecomunicaciones y de radio que podemos conversar, pues. Sí, pues hay bastante información. Oye, con respecto a lo que usted me estaba diciendo sobre las tarifas y todo eso de los celulares, afortunadamente esto va a cambiar, ¿eh? Se supone que se viene una ley donde no se va a permitir estas diferencias en las tarifas entre empresas, lo que por supuesto va a ser bueno para los usuarios, ¿no? Cambio. Ah, correcto, sí. Todo lo que sea beneficioso y para todos, venga, porque tenemos tantos teléfonos que ya los costos tienen que estar, tenemos pagadas todas las antenas, yo creo, de todo Chile. Así que podrían hacer una ayudita de bajarnos un poco y conversar cada día más. Bueno, y oye, eso siempre digo yo, tenemos la mayor cantidad de teléfonos, tenemos más teléfonos que habitantes aquí en Chile, y cada vez nos entendemos menos y nos comunicamos menos. Sí. Eso yo, tenemos tantos medios de comunicación y a veces no somos capaces de comunicarnos entre nosotros mismos. Siempre hay esas cosas, incongruencias de la vida, digo yo. Tenemos tantos medios de comunicación y no nos comunicamos. De repente estamos aislados porque ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de rescatar, la amistad, la camaradería en las carreteras y en las mismas posadas, y saludarnos, por tú. Y eso es lo que pretendemos nosotros. El camión chileno no pretende, siempre lo digo, no pretende más, nada más que nos saludemos. O sea, lo que hacíamos antes, antiguamente nos pegamos un bocinazo o le movíamos la mano al colega, y con eso era un gesto de camionero. Y eso se ha ido perdiendo, entonces se ha ido perdiendo eso. Yo digo, andan con la ventana hecho el guan, como dicen algunos camioneros por acá, y no ven nada. Así que ese es el tema de las comunicaciones. Increíble que a veces dice uno, oye, tenemos tantos medios para comunicarnos y no nos comunicamos. Hay que empezar a hincharle el diente a todas esas cositas, oye, que van pasando. Y bueno, también me acordé, oye, que darle un saludo también a los cuellos duros, a nuestros amigos o hermanos también, porque también siempre ellos también vibran con las máquinas, todo el asunto, y unos buses espectaculares si los vemos en las carreteras. Y también son algo en parte de los camioneros, también siempre andan juntos por ahí en las carreteras ocupando el mismo medio. Y aunque tienen distintos trabajos, ¿cierto? Ellos transportan, siempre decimos, los carga preciosas son eso, y nosotros somos los carga pesadas, los camioneros. Y también, pues ellos también usan la carretera, y también es una manera de repente, yo veo que hay conflicto ahí en la carretera entre bus y camiones, pero no es la idea es que nosotros somos todos, tenemos que respetarnos, ¿cierto?, las leyes y todo, y andar bien con estos amigos, los cuellos duros, que muchos han sido camioneros, o al revés, de los buses pasan los camiones, pero siempre están ahí, pues también les gusta la tonterita esta del diésel ahí, los motores grandes y las grandes volúmenes que desplazan, así que. También un saludo para todos los amigos, y como le dicen los mexicanos, le dicen así a los transportistas, o sea, a los amigos de los buses, los cuellos duros, porque siempre andan con su reja camisa y su buena corbata. Entonces, por seguro, pues. Exactamente, ahí entonces le entregamos también un saludo grandote, que yo sé que escuchan bastante la radio, ¿ah? De hecho, se nos llaman, nos piden canción y qué sé yo. Vamos a hacer, Mauricio, una pausa, son las 12 del día ya con 31 minutos, para continuar hablando ahí con Camión Chileno y con toda la... Seguramente nos tiene algunos datos, algunas cositas a la vuelta, así que hacemos una pausa, vamos y volvemos. No se olvide, esto es Camión Chileno por la 90.9. En vivo, la hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Mauricio Aguilera. Estás escuchando La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Exactamente, junto a Mauricio Aguilera desde Santiago de Chile, conectados con él, acompañando por supuesto a todos nuestros amigos, especialmente camioneros, una hora dedicada para ellos, como también a sus cristalitos, a sus primerísimas, que también forman parte de la familia de los camioneros, ¿verdad, Mauricio? Cambio. Sí, QSL, 10-4, coleguita, todo bien por acá. Sí, los cristalitos, y bueno, uno por eso trabaja, por los patroncitos que tienen en la casa, y estos cabros chicos que hay que llevarle el pan nuestro cada día. Son tan simpáticos hasta que ya no cumplen los 14, 15 años que te empiezan a mandar. Así, yo tengo uno, la menor mía hoy tiene 14 años, la María Paz. Terrible, me manda, es como mi segunda señora. Me manda a comprar, oye, necesito tal cosa, así como que es muy simpática esta chica, así que bueno, para eso trabajamos, para los cristalitos y las bobinitas ahí, bueno, y la jefa de la casa, por supuesto. Cabrito, pórtense bien, acuérdense que la jefa nos espera. Oye, ya, pues, correcto, oye, mi amiga Danisa, ahí le va a mandar un saludo, hoy aprovechando le va a mandar un saludo a, ya que hablábamos de la Mary Ambar, del Hello Kitty, a la agrupación de ella, pues la agrupación se llama ACAMCHI, Agrupación de Camioneras de Chile, y le mandamos un saludo a todas, y especialmente a la presidenta, la señora Bachelet, a la Magdalena Carvajal, y a todos los que son de esa agrupación, así que, la Pilar Toreo, la tesorera, bueno, muchas chiquillas más, y hay una chiquilla hoy que de allá se queda usted, pues la Beba, la famosa, la Rosa Carmona, hoy, saludo para ella, que es de Antofagasta, siempre la ven por ahí en su camión, en un Kenworth T2000 con unas panteras rosas por los lados, es de la Rosa Carmona, la rock, yo le digo la rock star de las camioneras, USL. Sí, es muy famosa, de hecho ha salido a la tele, de verdad que es bien conocida por acá, así que le mandamos un saludo grandote igual desde parte de la radio, ¿eh? Cambio. Ya, correcto, como te digo, la chiquilla esta, bueno, tiene su agrupación, ¿no? Y hay una amiga, la Susi, también saludo para ella, ella viaja siempre uno hasta Arica, va a buscar tomates por allá, anda en un camión en un Inter Prostar, anda la Susi, anda con otra amiga, otra camionera que se pues empresa, la gata era de la octava región y ahora está trabajando norte junto con la Susi, así que por allá andan estas chiquillas poniéndole talento, y bueno, yo sé que en la minería también hay bastantes camioneras, ¿eh? la otra vez hay una niña aquí en Santiago, en la mina que está acá arriba, ni me acuerdo cómo se llama, Tecodelco, salían unas niñas que también manejaban esos camiones grandotes que usted los conoce allá de, eso para ustedes son normales, pues esos Comaps o esos Caterpillar grandotes, y lo manejan unas mujeres acá en Santiago, así que todas estas camioneras ya están irrumpiendo y, como te digo, en buena, totalmente, sean bienvenidas, que tratarla bien estas chiquillas, hay que cuidarlas, ser amables con estas damas, ya por ser damas hay que ser amables con ellas en el camino. Así que, bueno, muchas chicas hoy que están haciendo esta función, que les gustó, y como te digo, se le está dando el espacio suficiente para que puedan hacerlo. Y de ahí salió la agrupación que, para que tú sepas, yo la empecé a reunir en el club de camión chileno, la invité a dos o tres fiestas y la junté, agrupación sola, así que ahora están con su agrupación que es la Camchi, y ahí se juntan y bueno, siempre participan con nosotros, así que no, vamos, son dos cosas distintas, ya ven una parte totalmente de ella y camión chileno como un club virtual, todos pueden participar, no se cobran cuotas, nadie está inscrito, solamente el tema de creerse el cuento de que este es un club y que todos nos podemos ayudar, así que por ahí va el tema nuestro y mi amiga Danis. Así que cuando tú quieras empezamos con el temita, una papita técnica que vamos a dar. Así que dame tú el cambio para que sigamos avanzando, pues. Ya, perfecto. Todo el mundo ahí con lápiz y papel, si es que tienen que anotar algún dato importante, alguna cosa, porque Mauricio Aguilera nos va a dar buenos datos, buenos consejos, cómo cuidar nuestras joyitas, cómo mantenerla en buen estado, qué sé yo, cambio. Ok, correcto. Mira, me llegó una pregunta el otro día de un amigo que se llama Moisés Quintana Cortés, y me pareció bastante buenísimo un artículo de la página, porque estas cositas le pueden servir a más algunos de estos chiquillos, gente joven y que le gusta hacer inventos. Entonces la consulta era, dice, una consulta técnica para los entendidos en mecánica, dice, ¿se le puede colocar un intercooler a un motor turbo diésel? Como por ejemplo un Mercedes-Benz 352A. Esa es la pregunta del Moisés Quintana. ¿Bien? Y me pareció buena aclarar algunas cositas para la gente que le gusta hacer inventos ahí con las máquinas y sacarle un poquito más de potencia. Entonces, el tema del intercooler, para la gente que ve algo de camiones, el intercooler es un enfriador de aire-aire, ¿eh? Es un intercambiador de calor. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto solamente se puede colocar a los motores turbinados, porque el turbo, ¿qué es lo que hace? Te manda el aire a presión de una turbina, entonces te inyecta aire en las admisiones, como cuando te pusieran, cuando uno está medio mal de los pulmones, le ponen oxígeno, es más o menos, eso es lo que hace el turbo. En vez de estar aspirando el aire, te lo inyecta en el motor. Y bueno, primeramente los motores fueron turbinados, ¿cierto? Para aumentar la potencia, y se le puso un motor, un turbito, así una turbina que con los gases escape se acciona, y ese aire a presión que entra en el motor, en los cilindros, te hace que te aumente más o menos un 30% la potencia. Porque al tener más oxígeno, al inyectarle aire y tener más oxígeno en la cámara de combustión, se gana un 30% de potencia. Algunos creen que es mágicamente, pero no, porque al tener mayor combustión, o sea, hay un poquito más de gasto en los vehículos, porque la energía se va transformando, ¿no? O sea, le inyectamos, pero perdemos un poco de vida útil de los motores. Eso es lo que va pasando. Entonces, al principio era solamente turbinados los motores, y después, en los años 80, oye, los camiones DAF desarrollaron este sistema de enfriar los gases antes de entrarlos al motor. ¿Por qué motivo? Porque al pasar por el turbo, los gases, el aire que sale del turbo, se aumenta la temperatura, sale con entre 90 y 120 grados de temperatura el aire ese. Entonces, al producirse eso, de aumentar la temperatura, pierden densidad el aire. O sea, las moléculas se empiezan a hinchar, digamos, así un término, se hinchan. Entonces, las moléculas de oxígeno se agrandan y entra menos oxígeno. Entonces, al pasarlo por este famoso radiador que va adelante del radiador de agua, el famoso intercooler, que como te decía, es un intercambiador de calor, aire-aire, entonces, ¿qué es lo que hace? La temperatura del aire que va a 90, 120 grados, al pasar por ese radiador de aire, se enfría. Entonces, al enfriarlo, comprimo las moléculas de oxígeno y el aire sale más o menos, te lo rebaja como 30 grados, te sale como 60 grados después del intercooler. Y con ese pequeño truquito que lo inventaron la gente, los DAF, que como te decía, en los años 80, y esos fueron los primeros que trajeron los intercoolers, también se gana un poco de potencia, se gana entre un 10 y un 15% más de potencia. Porque, ¿qué es lo que hago yo? Logro achicar las moléculas, las achico, entonces la molécula de oxígeno a la combustión. y con eso le sacamos potencia. Entonces, lo que preguntaba este chiquillo, el Monseis Quintana, aquí queda contestado. O sea, cualquier motor que tenga turbo, se le puede poner el famoso intercooler. Yo le hacía mención al motor 352A, que es un motor Mercedes-Benz antiguito de los años 80, y fue uno de los primeros motores turbo de que trajo la Mercedes-Benz de los camioncitos chicos estos. Y como te digo, tenía solamente turbo, entonces le aumentaba un 30, y con el famoso intercooler un 15, así que casi toda la tecnología nueva, todos los camiones ahora traen intercooler, tienen, son todos, yo diría un 99%, igual que el Isoform, son turbo intercooler para aprovechar estas potencias extra que se van sacando con esta tecnología sencilla, digamos, y fácil de ¿cómo se llama? De incorporarla a cualquier vehículo turbo. Solamente hay que tener cuidado con los caudales, que no vaya a ser demasiado chico el radiador y te obstruye el paso del aire. Así que eso hay que ir compensando las cositas. Bien, Mauricio, te escuchamos fuerte y claro. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda, ¿dónde te la pueden hacer llegar, Mauricio? Cambio. Ah, las preguntas, sí, bueno, directamente a la radio, primero que nada, que estamos ahora a cualquier pregunta que quieran hacer o alguna duda que le haya quedado de este tema, y si no, directamente en la página www.camionchileno.cl, ahí se cuelgan ustedes del artículo, por ejemplo, que estamos viendo acá, que aparece en primera plana, y abajo dice deja tu comentario, y llena los datitos ahí, y deja el comentario si quieren saber algo, y si no, directamente en la página Facebook de camionchileno.cl, que también tenemos la página, y ahí siempre hay una chuchoque y contestamos y vamos todos ayudándonos, si alguien sabe algunas cositas que yo no las sé, preguntamos y vamos avanzando con este tema y nos pueden ayudar a todos, ¿eh? Así que ahí los esperamos, y si no, directamente a mi teléfono, se meten a la página de mi teléfono y me llaman directo nomás, si no hay problema. Yo siempre estoy con el teléfono hasta las 19 horas más o menos encendido, y de ahí ya me relajo un poco, así que a todos los que tengan cualquier duda que podamos ayudarlos, ahí tratamos de hacer algo por los colegas camioneros, y bueno, la idea es eso, que avancemos todos juntos y que nos sintamos respaldados y acogidos, pues esa es la idea. Nosotros tratamos de acoger a todos y bueno, seguir avanzando en estas carreteras virtuales que nos da la posibilidad de conversar y bueno, de salir adelante a veces con unas palabras, podemos solucionar problemas que nos pueden costar varias lucas si no las sabemos. Así que por eso que le hacía la mención, y bueno, y paso el aviso, hay una cosita que a veces los intercoolers se rompen en la carretera, porque tú lo hablabas tú delante de las panas en la carretera, y a veces se rompen los intercoolers, y como todos estamos mandando aire a presión, es un problema en turbocompresores, nosotros estamos mandando aire a presión, generalmente está entre 0,7 kilogramos centímetro cuadrado, 200 más o menos, de la presión que se mantiene en el turbo, o sea, en las mangueras, en el radiador y todo. Y a veces se rompe el radiador, porque tú un piedrazo, no sé, cualquier cosa se rompe y se te arranca todo el aire. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí el camión pierde la potencia, te pierde el 40% que le estábamos suministrando, se lo pierde. Entonces se pone en flojo, no tira humo. Entonces, en esos casos, como estábamos diciendo, que a cualquier motor se le pueda adicionar el intercooler, también se lo podemos eliminar. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que pescamos ahí? Pescamos unas tuberías de PVC, uno va al... va a la ferretería por ahí, busca los codos ahí y lo bypassea, o sea, elimina el paso por este intercambiador de aire y santo remedio, ahí podéis seguir trabajando. O sea, si teníamos el 30% del turbo, más el 10 o 15 que hace el intercooler, al eliminar el intercooler perdemos un 10% de potencia, ¿no? Y podemos seguir trabajando y llegar digamos, a destino sin mayor problema. Así que ese es lo que les quería acotar, que ustedes lo puedan hacer en caso que se rompa el turbo, que a eso no anda viajando, y me dice, hoy tenía un intercooler, estoy botado en tal parte, le digo, pero elimínate el intercooler, ¿y cómo? Ponle uno, ándate a la ferretería, compras tu PVC, unas mangueritas, pum, con este y te venís para Santiago. Y así de fácil. Así que esa es la papita técnica que tenía hoy día, oye, de los intercoolers, y esta manera fácil de eliminarlo, se elimina en ese caso, y bueno, hay gente que lo ha eliminado y todavía no lo cambia, así que date cuenta. Y por eso te digo todo, mi amiga Dani, así que es algo que se puede hacer, puede ser. Exactamente, y bueno, un buen dato seguramente para todos los que en algún momento lo puedan realizar, y lo importante también de este programa es la solidaridad que entregan y que entregas tú también con tus conocimientos y los consejos a la gente que te escucha, a cambio. Claro, bueno, la solidaridad y la gratuidad basta por ahí nomás, porque cuando vaya a Calama, ahí voy a empezar a cobrar todas las facturas ahí, en, no sé, pues, en refresco y en estadía y en cariño. Uno siempre le gusta hacer que lo reciban bien. Así que uno va sembrando en el camino ahí, como mi amigo Semilla, y bueno, algún día tendremos alguna recompensa, digamos. Bueno, yo tengo todos los días recompensa, eso es lo que me levanto. Confiaba en eso y que uno entre más ayuda, más beneficio y ganancias tiene. Así que eso te lo da la experiencia, los años de servicio, los años de trayectoria que uno tiene, pues se da cuenta que yo tomé la decisión hace, bueno, una escuela de mi padre también, siempre entregar todo lo que uno sabe. O sea, todo lo que yo sé lo puedo entregar, ¿me entiendes? Y con eso se abren puertas en todos lados. Después uno tiene la posibilidad de ir a preguntar a cualquier lado. Si tú das toda tu información, después uno se siente con, te dan derecho, digamos, de ir a consultar cualquier cosa. Si yo algo no lo sé, voy donde gente y pregunto y me siento reconfortado. Me dice, o sea, reconfortado, me dice, oye, no lo he hecho tan mal, porque como la gente me recibe bien. Entonces es una buena terapia, y para todos siempre digo yo, traten de ser ameno, agradable, para volver a ustedes. Es parte de ser cristiano, siempre digo yo. Y bueno, yo en el caso mío me declaro cristiano y como te digo, es una filosofía de vida, y bueno, algunos la toman, otros no. Algún día, digamos, ojalá tenemos, porque ahí está todo estipulado, es increíble. O sea, yo me ponía a pensar, oye, tantas cosas que están estipuladas ahí, y con este caballero que se llama Cristo, y bueno, ahí tenemos tarea para rato. Hay camioneros muy cristianos, tengo un amigo que se llama el QRZ, Charlie Pastor. Tenemos otro otro amigo, hermano camionero. Y son muy cristianos estos amigos, y bueno, la idea es hacerlo, llevar toda esta cosa y esto también, llevarlo ahí a la carretera y llevarlo donde estemos trabajando. Así que hay harta cosa que te quiero, y esta cuestión es muy entretenida, y todos tenemos que confluir algo. O sea, partimos con los camiones y al final nos vamos en la bola como ahora, y que estamos, pero como avión, y con la gracia de Dios nos inyecta esta idea, y ojalá se le llegue a alguna persona que esté escuchando. Pues. Bueno, y lo importante también es que los camioneros, sobre todo los que andan ahí en la ruta, que tengan los conocimientos, que se preocupen de saber un poco más de mecánica básica, y que incluso un poquito más de que mecánica básica, ¿no? Para salir más de alguna vez de algún problemilla en la ruta, de seguro le pueden servir todos estos consejos, ¿verdad, Cambio? Claro que sí, Botanín, si esta es la idea, es profesionalizar. Cuando me dicen, oye, yo soy profesional de volante, ven para acá, ¿qué es lo que es profesional de volante? No, que tengo licencia profesional. Sí, la licencia profesional, pero el profesional se va haciendo con el tiempo, con esto dices tú, aprender a sacar alguna panita por ahí, ser más eficiente en lo que le guste y hacerlo con agrado y cariño, y ahí se nos transformaron en unos conductores profesionales, que esperemos que todos lo sean algún día. Cuando yo no cometa ni un error y cumpla todas las reglas, siempre digo yo, ahí voy a ser profesional, pero antes no, porque de repente me mando algunos numeritos por ahí que son medio indecorosos los meten a toda acuérdense que los meten a todos en la misma bolsa, ¿no? Los camioneros son tal cosa, y no son todos, pero entonces digo, hay que cuidar esa parte para que seamos un aporte a la sociedad, porque muchas veces algunos dicen, orgulloso ser camionero, y digo, orgulloso, ¿eh? ¿Qué viejo? De echar el camión encima, de echarle malas palabras a la gente. Yo no me siento muy orgulloso, y el asunto va así. Entonces, podemos cambiar el mundo, pero tenemos que partir así, bueno, haciendo un. El otro día hablábamos de un examen de conciencia que hicimos nuestro día de los conductores profesionales. Así que de ahí partimos tantas cosas y bonitas que nos pueden ir pasando. La idea es que nos sintamos felices y alegres en lo que hacemos, pues. Exactamente, pues, y así mejorar también las relaciones en la ruta, ser solidario, evitar accidentes, por supuesto, que muchas veces hay accidentes por una mala actitud de algún conductor, no necesariamente de un conductor de camiones, pero en general la mala actitud de ser un poquito arrogante tras el volante a veces trae consecuencias bastante malas, ¿verdad, Cambio? Sí, correcto. Bueno, los camioneros ya saben ya que cuando dejamos el espacio para poder frenar, que son más o menos, a veces uno va a 90, tiene que tener más o menos como 100 metros, y se te meten dos autos adelante, ahora sobre todo que yo iba a la cuarta región, me acuerdo, con esta autopista doble, y antes no era doble, para ustedes tiene una parte que no son doble, y los camioneros dejan el espacio y se le meten dos autos de esta gente que anda vacacionando, y lo hacen sin saber de que a veces tú no puedes parar el camión. Pues esa es la parte que que tú necesitas tu espacio, el peso que usa el vehículo. Entonces hay gente que todavía no pesquisa eso, no entiende, cree que va a parar igual que un auto, ¿eh? Bueno, de hecho la gente cuando sale de vacaciones ahí empieza a tomar un poco más de conciencia, porque le llena la parrilla de maleta a toda la gente que lleva arriba, y los autos se ponen bastante inestables en el manejo, así que con alguna gente, y esos son los accidentes de verano, pasa por ese motivo. Oye, la otra vez me acordé, oye, que darle un datito a toda la gente que todavía le queda vacaciones, cuando vayan en autos chicos, y yo siempre veo esas parrillas, todo lo que se han visto, llena de maletas, ropa y todo lo que llevan. La otra vez hacía un estudio que creo que el 40% nunca lo ocupan en las vacaciones. Y una vez me tocó salir con mi familia en un auto chico, en un Toyota que todavía lo tenemos, muy bueno. Y yo tengo, son las familias, somos 6, llevamos 5. ¿Sabes lo que hice? Pesqué 2 cajas, eché toda la ropa y cama, todo lo que nos llamamos por 15 días ahí a Coquimbo. Eché toda la ropa y en dos cajas y mandé la encomienda. Y la mandé por una encomienda el día antes. Las mandé y cuando llegué allá las fui a retirar y me ahorré todo eso, porque uno se ahorra combustible, menos probabilidad de accidente, así que una buena manera. Oye, no la haya dado, pero ahora me acordé que estamos hablando de este tema como medida de seguridad, así que llevamos los justo de mano y después fui a retirar la encomienda. Yo, se ahorra combustible, tiempo y malos ratos que te pueden ocasionar una mala maniobra con tanto peso en los vehículos, ¿no? Y también se pinchan los neumáticos, ¿no? Me diga todos los problemas que yo vi por el camino. Así que eso sería, mi amiga. Oye, se nos ha pasado rápido el tiempo, puede ser. Sí, pues, cortito se nos ha hecho el tiempo. Oye, pero sin cerrar el tema que nos estaba comentando, que me parece bastante importante, también salían el otro día unos especialistas que decían que cuando uno va a viajar, ¿ya?, y carga el vehículo de una forma como corresponde, porque también lo que dice usted, que hay autos que no resisten tanto peso ni tanta cosa por el estilo, incluso llevar cosas sueltas dentro del auto se ven como proyectiles después, y es bien complicado, o sea, hay que ser bien, bien responsable. Lo importante es cargar el vehículo un día antes y salir a dar vueltas para probar el auto, porque no es lo mismo cómo frena cuando va vacío a cuando va ya con la carga de lo que es el equipaje. Así que son datos importantes que hay que tomarlos en consideración para evitar accidentes, sobre todo en temporada de verano, ¿verdad, Cambio? Mira, justamente eso lo decía tú, las piezas que van sueltas dentro de la cabina, también a los camioneros, es muy importante. La otra vez un camionero, me acuerdo que frenó y tenía un maletín detrás porque tenía un doble litera y le cayó la maleta en la cabeza y se quedó groggy. Me acuerdo, así que pero también eso, las cosas que van adentro, también de los camioneros, también tenerla siempre, preocuparse de mantenerla ordenada, ¿cierto? Y fija, porque en un frenazo fuerte también pasa eso, se vienen las cosas hacia adelante, ¿eh? Así que bueno, todas estas cosas, y como tú mencionabas, va sirviendo, y que lo conversemos, si de repente no vamos a conversar de, no sé, pues, siempre se conversa de la cuarta, de la cosa más de los reality y todas esas cosas en la FICA, y podemos conversar de estos temas de seguridad y que nos pueden servir. Pues, es un tema que dejamos abierto ahí, y bueno, cada cual lo toma como quiera, o sea, una indicación, no sé, un tirón de oreja, algunos dicen, no, yo no soy así, pero como te digo, aparte que la soberbia y la madre de todos los males, hay que tener cuidado con eso. Así que preocupémonos, mi amigo, vamos a llegar hasta aquí. No aparece Danita, parece que ya se nos acabó el petróleo y vamos a tener que parar, pues. Exactamente, pues nos vamos a tener que quedar hasta acá nomás. Oiga, fue un gusto haber sido ahí la copilota este día de ustedes. El próximo sábado se viene Luis Muraña, como siempre, ¿eh? Cambio. Ah, no, pues si te voy manejando, acuérdate que yo de aquí lo único que puedo mirar es veo aquí por la ventana nomás, pues, así que la encargada que manejó hoy día los controles, las perillas y los pedales, pues, así que no te venga a correr aquí, mi amiga, yo soy el copiloto. Yo, aparte, te conté que a mí no me gusta manejar, yo soy bien flojo en esa parte. Así que, bueno, esperemos que llegue don Elvis Muraña esta otra semana y sigamos echando a andar este camión así. Listo, mi amiga, gusto saludarte, también saludo a toda la gente que nos escucha por acá, y bueno, sigan participando y así hacemos más grande esta familia caminera de Chile, y que bueno, sigue creciendo cada día, porque nos podemos comunicar por todos estos medios que tenemos, tenemos internet, tenemos algunas revistas por ahí, que tenemos algunos contactos, y así pues, así que vamos haciendo esta familia más grande y más próspera. Así que un comprendido y una hasta siempre, mi amiga, y le esperemos que vuelva a conducir este camioncito nuevamente, pues. Ok, Mauricio Aguilera desde Santiago, entonces estuvimos ahí con piloto automático, ¿ah? Exactamente la 1:01 p.m. finalizamos esta edición de Camión Chileno.